Tal día como hoy, hace ya 35 años, moría Elvis Presley, moría el rey de rock and roll y nacía el mito. Decíamos que hace ya 35 años se apagaba la vida del rey, se apagaba la vida de Elvis Presley, a la edad de 42 años dejaba este mundo. Se cumplen hoy, decimos precisamente, 35 años y desde aquí, desde esta radio libre, desde Asturias, desde Oviedo, desde Radio Cuca, la radio libre que hay aquí en Oviedo, en Asturias, pues queremos rendirle como cada año

I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. Hey, hey, I'm all shook up. Sabéis que podéis escuchar este programa, ya que lo estáis haciendo, o esperemos que lo estéis haciendo, a través de el 107.3 de la FM, si sois de Oviedo o alrededores, y también a través de internet en www.radiocuca.org. Me dice aquí el ordenador que por lo menos hay un par de personas por ahí escuchando. Sed bienvenidas, espero que disfrutéis. Espero que lo paséis bien. Si queréis pedir algún tema, hay un chat en directo. Tenemos un chat en la propia página de esta radio, en www.radiocuca.org. Os animo a participar. Si queréis solicitar algún tema, soy vuestro DJ. Hoy toca escuchar a Elvis Presley, hoy toca escuchar y rendir homenaje al rey del rock and roll. Toca pues escuchar a una de las figuras claves de la historia de la música actual o moderna o antigua, en todo caso a uno de los grandes entre los grandes. Vamos allá con otro tema. Bueno, me sale la misma canción. Vamos allá. Elvis, como decía antes, se atrevió con muchísimos estilos, se atrevió con muchísimos, bebió de muchas fuentes. Tenía una voz que iba desde el rock and roll más clásico, el rockabilly más salvaje, las canciones de amor más tiernas y más delicadas. Incluso se atrevía a hacer versiones de canciones que requerían un esfuerzo vocal mucho más elevado. Esta canción, esta versión de Lo Sole Mio, titulada Listen Now or Never, es un gran ejemplo de hasta dónde puede llegar la calidad vocal del rey. Vamos a escuchar el Listen Now or Never, Lo Sole Mio, de Elvis Presley, para que veáis la potencia de voz que teníamos por ahí. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Just like a willow, we would cry an ocean. if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Wow, este sonido estratosférico que se nos quiere colar es debido a que algo pasa con el ordenador. Algo pasa con este MP3 que suena de fondo, es el llamado titulado que siempre ponemos de fondo, titulado el Elvis para niños, versiones del Rey del Rock and Roll, así pues tocadas como para niños. Parece que la pista no funciona todo lo bien que debiera. Vamos a ver si somos capaces de arreglarlo. Mientras tanto, os dejo con uno de los primeros temas que encubraron a Elvis, que lo sacaron de los circuitos, digamos, de extra radio, los circuitos secundarios. Son sus primeras y conocidísimas grabaciones de la Sun Records. Ya empiezan a oírse peticiones a través de este chat. Empezamos respondiendo a estas peticiones con uno de los clásicos de la Sun Records, con el That's Alright Mama. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do it, that's alright. That's alright. That's alright, mama. Told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you, but that's alright. That's alright. That's alright, mama, anyway, do. Y así se acababa esta canción. A ver si somos capaces de hacer que suene el fondo, ¿correcto? Bueno, después de tanto tiempo fuera de los mandos de esta radio, pues los errores tienen que salir a la luz, es normal. Estamos un poco desentrenados, llevamos demasiado tiempo lejos de los micros y eso, pues, desafortunadamente se hace notar. ¿Sabéis qué? Esto es una radio libre, esto es Radio Cuca. Aquí no hay profesionales del tema, aquí hay gente con ganas de hacer cosas y en eso estamos, intentando hacer un homenaje, un tributo a Elvis Presley. Vamos a escuchar esta canción de Elvis, mucho más, o también muy, muy, muy marchosa. Se llama Hard Head Woman. Es de la película King Creole, uno de los grandes éxitos, de los pocos éxitos, podríamos también destacar, o de las pocas películas de Elvis Presley en las cuales pues salva un poco el tipo. Hard Head Woman de la película King Creole. Esta es la versión de estudio, no es la versión que sale en la película, pero merece la pena también que se escuche. Vamos allá con ella. Oh, well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah, ever since the world began. A hard-headed woman, well, a thorn in the pride of man. Adam told Eve, listen, yeah, to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah, ever since the world began. Cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman with a thorn in the side of it. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman with a thorn in the side of it. A rock. If she ever went away, I'd cry around the clock. I hope you. Oh, yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman with a thorn in the side of it. Ahum, ese es Elvis. Esto es Radio Cuca y sigo. Y sigo intentando no cometer picias y arreglar el ordenador, pero parece que nos vamos a tener que dar sin fondo, con lo cual las transiciones entre temas pues no van a ser tan bonitas como a mí me gustaría, y además si sigo haciendo estas picias pues menos. Vamos con otro tema de los clásicos de Elvis ya de los años 60. Una canción que me gusta mucho por eso que dice de que pareces, caminas como un ángel, andas como un ángel, hablas como un ángel, pero realmente eres el diablo disfrazado, de Devil in Disguise, Elvis Presley en Radio Cuca. You look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Thank you. disguise. Well, you are devil in disguise. Oh, yes, you are. Esta indudablemente se la hay que dedicar a nuestro amigo el exiliado Melchor. Y es un débil y un gay, se lo oyó bien. Está dedicada para ti, compañero. Ojalá la escuches algún día, ya donde te encuentres, en esa Castilla profunda. Seguís en Radio Cuca, seguís escuchando el tributo 35 años sin el rey, el tributo dedicado, el homenaje a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Eran los años 60 cuando Elvis grababa estas canciones, inmerso en aquellas películas cutres salchicheras enfocadas para adolescentes y sus mamás, en los cuales pues hay temas que se salvan, pero la gran parte de la producción musical de Elvis es realmente, realmente mala. Somos auténticos fans de Elvis, somos auténticos adoradores de su música, pero también somos sumamente críticos con aquello que consideramos que no está a la altura del rey. En este caso destaco esta canción porque es una canción que es en la cual Elvis, pues digo, no es tanto rock and roll ni rockabilly lo que toca, se acerca más a temas mucho más comerciales, si queréis llamarlo así, se acerca más a temas pues mucho más poperos. Este es un ejemplo claro, pero una canción muy muy muy bonita, se titula "Mad is the Name, His Latest Flame". A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he'd just found and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl? Bueno, parece que algo ha fallado por aquí de nuevo. Ha saltado el disco. Esto es lo que pasa por no traer MP3, es traer también CDs, pues que a veces saltan. Estamos escuchando el "Mad is the Name, His Latest Flame" y yo quiero que esta canción se escuche entera porque sí, porque me gusta y porque quiero que se oiga de nuevo desde el principio bien y completa. Vamos a ver. Allá vamos. A ver si esta vez nos respeta el CD. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished latest fame. Yeah, Marie's the name of the latest fame. Oh, Marie's the name of the latest fame. Bueno, ha sido a trancas y barrancas, pero hemos podido escuchar la canción. Son CDs que ya están sumamente escuchados, y algunos de ellos, pues como podéis comprobar, también están rayados. Bueno, no pasa nada, seguimos con el homenaje a Elvis. Eso es bueno, es porque se escuchan. Con otro tema de aquella época, de los 60, está dedicada a mi hermana pequeña, que no sé si a fuerza de tanto escucharme o qué, pero acabó, al final le acabó gustando Elvis Presley, a pesar de que su pareja no siga los mismos criterios musicales. Desde aquí le mandamos un saludo, un beso, hermana, y por fuera de esto, que nadie se levante ahora mismo a coger el teléfono, que va esta canción. Vamos allá. Little Sister. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose, but you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Bueno, seguimos con clasicones. Y parece que quiere sonar Elvis para niños, en este caso haciendo una pequeña trampa. Que no se nota, ¿verdad? Seguimos homenajeando a Elvis Presley, seguimos en Radio Cuca, seguís escuchando una maldita radio libre. Seguís en el 107.3 de la FM o quizás también a través de internet en www.radiocuca.org. En todo caso, espero que estéis disfrutando de estos temones, estas descargas que estamos poniendo hoy en homenaje al 35 o en conmemoración del 35 aniversario del fallecimiento de Elvis Presley. Va a sonar ahora uno de los clásicos que no puede faltar en ninguna recopilación de grandes discos de Elvis Presley. Se trata de una canción que sonó el día de mi boda, no puede ser de otra manera, tuvo que sonar algo de Elvis, y la canción se titula Burning Love, amor ardiente. Vamos allá con ella. Girl, you're gonna set me on fire. Sencillamente brutal este Burning Love. Y ahora vamos a escuchar una canción que se le voy a dedicar a la culpable de que yo empezara a escuchar a Elvis Presley. Es una canción que a mi madre, que ella es esa, la culpable, primero de que yo esté aquí, segundo de que me guste Elvis Presley, muchas gracias, mamá, voy a dedicarle esta canción, que es su canción de Elvis Presley. Vamos a escuchar una de las canciones más emblemáticas de esa época de los años 70 de Elvis Presley, de principios de los 70, una canción también de las que no puede faltar en ningún Grandes Éxitos del Rey. Estoy hablando de In the Ghetto. Va dedicada para ti, mami, que sé que estás por ahí. Venga, un besín. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Esta canción, In the Ghetto, que acaba de sonar, fue grabada exactamente en 1968, en un periodo en el cual, pues también como ahora, había una gran crisis, sobre todo existencial, con una gran conflictividad en la calle. No solo el mayo del 68 en Francia estaba localizado en Francia, en Estados Unidos también había grandes movimientos ciudadanos, estaba en la marcha del millón de hombres libres de Martin Luther King y un montón de gente por ahí luchando. A Martin Luther King lo mataron ese mismo año, y Elvis Presley pues se destacó con esta canción comprometida en su época, una canción que nos hace ver que Elvis era un ser humano de su época, que supo vivir cada momento y canalizarlo a través de su música, un icono sin duda alguna del siglo XX. Suenan últimamente en las radiofórmulas temas remix de Elvis Presley, de canciones de Elvis Presley, canciones que no suelen ser muy conocidas, no son de las que se incluyen estos cientos de miles de recopilatorios que hay por ahí, pero que, bueno, pues han sabido sacar del estudio y remezclar con temas modernos, música electrónica, disco, llamarla como queráis, y que bueno, sitúan a Elvis Presley con un toque de modernidad entre las nuevas generaciones. No hace falta, aunque puede ser loable y algunos temas pues suenan bastante bien, Littlest Conversation, por ejemplo, suena bastante bien y más, no hace falta, digo, hacer esas remezclas, lanzarse a lo electrónico para encontrar temas, llamémoslos así, discotequeros de Elvis Presley. En este caso es una canción con un ritmo funky impresionante, una canción que puede sonar en cualquier discoteca del mundo mundial, y que sin ningún tipo de mezcla ni remezcla, sino tal cual ha salido del estudio de grabación de aquella época de Elvis Presley, pues suena así de bien. Este bombazo se titula I Got a Feeling in My Body. Tengo el feeling, tengo el sentimiento en mi cuerpo. Vamos allá con ella, a ver qué os parece. When Moses walked the children out of Egypt land, said, now don't you worry, we're in the Lord's hands. He's gonna walk beside us, time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body, this will be a lucky day. Menea tu culo, negro. Estás ante el rey. Temón on, I got a feeling in my body, Elvis Presley, joder, lo que sabe hacer este tío. Os dejo ahora con una canción, he estado dudando, quería poner uno de los grandes interpretaciones de Elvis en directo. Elvis se destacó en esos últimos años de su vida por hacer una sucesión tras otra de conciertos que lo llevaron a un deterioro físico evidente y a un estado mental también bastante complicado. Eso no le impedía firmar grandísimas actuaciones, a pesar de que la calidad cada vez fue a menos, explotado por las condiciones, por su estrella ya mediática. Se autoexigía cada vez más, para ello recurría a cada vez más drogas para estimularse, para relajarse, para cantar, para dormir, para todo. Ya os digo, no le impedía hacer grandísimas actuaciones en directo, y quiero destacar esta especialmente. Ya os digo, está dudando bastante. Esta es de un disco grabado en el Madison Square Garden allá por 1972, en un show grabado en junio del 72. Se llama, o se titula la canción, "An American Trilogy", y si es una canción que me encanta porque demuestra todo el poderío que Elvis era capaz de desplegar en directo. Es una canción que mezcla varias de las canciones tradicionales o de la cultura popular americana, el Dixieland y el himno americano, que no sé cómo se llama el otro, y las mezcla en un American Trilogy que es un auténtico prodigio vocal, como os dejo ahora para que lo escuchéis, pero veis como la voz de Elvis va dirigiendo a una orquesta que progresivamente se va incorporando bajo sus órdenes, bajo las órdenes del rey. An American Trilogy, grabada en 1972 en uno de esos formidables y desgraciadamente irrepetibles conciertos en directos de Elvis Presley. Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away. What? Look away. Dixieland. Sing it, fella. You're on your own, man. Oh, I wish I was in Dixieland. For Dixieland I was born. Early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. Thank you. magnífico el rey. Un auténtico crack. Despertando pasiones allá por donde iba. Vamos a seguir con una petición que me hicieron hace un rato ahí en el chat y que quiero corresponder. Me la pidió Luis Ja y para ti va dedicada, tío. A ver si otro día salimos a dar otro paseo en bicicleta. Te dejo con tu petición. Always on my mind, siempre en mi mente. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Yeah. Sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Always in my mind, decía el rey. Dice por aquí McIntus que me estoy poniendo un poco pastelón. Toca, porque esta es la época final del rey. Era un poco más pastelón. Son canciones para rimarse. Voy a poner ahora lo que está considerada la última grabación en directo sacada de su último concierto. Es una canción con su correspondiente vídeo que merece la pena ser visto, en la cual pues es un Elvis con sus 42 años casi recién cumplidos, con un aspecto ya bastante demacrado, inflado como una bola, gordo, pero con su último aliento, pues se pone al piano y desgrana una maravillosa canción titulada Un Chao Melody. A ver si el YouTube no me juega una mala pasada y os pongo la canción correspondiente. Os dejo con ella. Si podéis ver el vídeo, mejor que mejor. No. Me ha jugado esa mala pasada, me ha jugado el YouTube. No es esta la canción que os quería poner. A ver si... Si soy capaz de encontrarla. Sabéis que estos silencios en la radio son bastante incómodos, sobre todo cuando te salen las cosas bien. Ahí está, 21 de junio de 1977. El único repetible, el único rey, Elvis Presley, dice el vídeo. Os dejo con él, a ver qué tal suena. Si esto es lo que queremos escuchar. Elvis solo al piano. Charlie Dodge le sujeta el micro. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Rivers flow to the sea, to the abyss of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God. Última representación en directo. Parecía que se estaba despidiendo de todos, dejándolo en lo más alto. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Elvis está abandonando el edificio, decían. Pues sí, fue la última vez que Elvis abandonó el edificio, desgraciadamente. Esto forma parte de este vídeo. Arrancábamos el programa ya hace más de una hora con el arranque que Elvis solía poner en sus conciertos de los años 70, el Also Sprach Zarathustra, si habló Zaratustra, solo un rey podía salir al escenario después de los acordes de esta obra clásica de la música. Bien, vamos a cerrar el ciclo y vamos a poner pues la canción con la que Elvis solía cerrar los conciertos en esas épocas. La canción se titula el Can't Help Falling in Love y es del disco que os dije antes, Elvis at Recorder, en el Madison Square Garden allá por 1972. Y con esto daremos por cerrado, por finalizado este programa homenaje, en recuerdo, en tributo al rey del rock and roll, en recuerdo a Elvis Presley, en el día en el que se conmemora el 35 aniversario de su muerte. Allá donde estés, Elvis, que la tierra te sea leve. Nosotros seguiremos disfrutando de tu música y acercándola al resto de la gente a través de estas ondas libres. Desde Oviedo habéis escuchado un programa del Pistolero Zurdo en la Radio Libre de Asturias, en Radio Cuca. From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are sheep. Oh, but I can't fall in love with you. Shall I stay? Would it be the same? If I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things, you know, are meant to be. El rey y yo queremos daros las gracias por haber estado al otro lado de estos micros, al otro lado de la radio, al otro lado del ordenador, esperando que hayáis disfrutado de este programa y emplazándoos a que nos escuchemos allá por las ondas libres hercianas. Building. Thank you and good night.